bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. ¡Ay! Bienvenidísima, queridísima fauna radial nocturna a nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, derrapando estrepitosa y sobrecogedoramente con la sedición 501, oficialmente ya con la puntita del pie dentro de nuestra temporada número 12 al aire, contaminando las ondas hertzianas en nuestro 11 aniversario por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde el desierto de Sonora hasta el Ajusco por radiocomún.mx, ahora cargadita de mashups, tributo lunático, discapacidad capaz, flush informativo, local locos, efeméride mareada y lo que se acumule en la mula. Como ya sabrán, la especialidad de la casa es nuestra naturaleza ecléctica y por ende esta primera sedición en esta nueva temporada número 12 abre con un buen cultivo de caldo donde el maestro del mashup Don Bill McClintock, Master Mashup Maker, radicado en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, con habilidades de ingeniería de primer nivel, transiciones fluidas, fundidos cruzados y muy buenas composiciones y elecciones de canciones impecables, el compa es la mera neta. Escucharemos primero cómo Glenn Danzig se acerca en sus patines con una bolsa llena de monedas para la rocola al ritmo de Bad Girls de Donna Summer para decirle a una madre que no deje a sus hijos andar con él porque es muy malote, pero para el baile, seguido de Wham! Con Ozzy Osbourne de invitado cantando Wake Me Up Before You Go, Go to the Grave, y finalmente una colaboración entre Don Leo Sayer y los muchachos de la Bahía de San Francisco dándole vida a Leo Talica, que suena con el tema You Make Me Feel Like Dancing, You Know It's Sad But True, conmemorando el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, sedición 501, arrancando la 12ª temporada por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde el desierto de Sonora hasta el Ajusco por radiocomún.mx. Tomatoland Paranoia. Tomatoland Paranoia. Continuamos ya dentro de esta 12ª temporada de nuestro ritual de lo virtual de Clectomeiroland con nuestra sedición 501, la que sonó por Sonora. Y es momento ya del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todototas mis muertes chiquitas. Y a nuestro adorado Akun, que seguro está dibujando algo que nos va a mover fibras. Suena el tributo lunático con un tema más que adecuado titulado This Magic Moment, rola original de los Drifters, que dejan claro que rico es ese momento mágico cuando todos tus labios están tan cerca de mí. Son raros los casos en los que el cover logra superar a la original, siendo en esta ocasión una canción cincuentera de los Drifters, aquellos que cantaban la rola de Under the Boardwalk, que los Abson transformaran en la legendaria Fue en un café. Ahora en las garras de los Misfits, quienes tuvieran a bien manufacturar un álbum llamado Project 50s, con puros temas de ese periodo. Don Lou Reed también hizo lo propio para la banda sonora de la película Los Highway de Don David Lynch. Así que truena This Magic Moment con los Misfits, conmemorando el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomeiroland, sedición 501, arrancando la 12ª temporada por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM desde el desierto de Sonora hasta el Ajusco por radiocomún.mx. Continuamos acá con nuestro ritual de lo virtual de Clectomeiroland, edición 501, la que sonó por Sonora desde el conglomerado de los estudios de Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, parcialmente en vivo y coleando como pulpo lovecraftiano, con un ojo al vato y el otro al cadaguato. No siempre tenemos la película completa de cómo es tener que librar obstáculos dentro de la vida cotidiana y en el caso del espectro autista, así como en el de las personas con discapacidades

check it out. When you check it out, you gotta check it out. Well, baby, don't you know you really gotta check it out. When you check it out, baby, don't you know you really gotta check it out. When you check it out, well, baby, don't you know you really gotta check it out. Seguimos convulsionando una vez más en nuestro ritual de lo virtual de Clicktown Maryland, edición 501, la que sonó por Sonora, con su bucanera sonoridad, y es momento de subirnos a la locomotora de nuestra sección, Local Locos, que en esta ocasión es menester que sea movida por ni más ni menos que la banda de este candente Hermosillo, Sonora, Máquina 501. Amigos entrañables de esta bucanera embarcación, combo punk de Hermosillo, Sonora, México, con algo de su más reciente álbum titulado Diacronía, grabado en diciembre del 2019 por Matorral Records y Yoku Studio, un saludo para todos, Punk del Desierto, un batazo que se fue por todo el jardín central, Diacronía de Máquina 501, que a diferencia de su anterior Danza a la Iguana del 2018, trae un sonido que se vuelve más visceral, aunque no se alejan mucho de su estilo, grabado justo al final del 2019 prepandémico, donde tuvimos el honor de gritar unos coros en dos de sus tracks que esperemos no haber echado a perder piratonamente. A continuación escucharemos un saludo de parte del guitarrista y vocal Hugo César, seguido de dos temas de Diacronía. Primero, el golpazo punk del primer track titulado Santuario, mismo que pueden escuchar en Bandcamp y ahí mismo lo pueden adquirir, seguido de Feminismo Pop, genial tema muy bien logrado con coquetos rastros de un pesado y sabroso sludge, conmemorando el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, acá, en nuestro ritual de lo virtual, Clicktown Maryland, edición 501, en la doceava temporada, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Desde el desierto de Sonora hasta el Ajusco, por radiocomún.mx. Saludos paranoicos y piratones que escuchan Clicktown Maryland a estas horas de la noche. Somos Máquina 501 de Hermosillo, Sonora, y te dejamos con nuestra más reciente producción titulada Diacronía. Puedes ahora escuchar por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. ¡Súbele el punk del desierto! Tomatoland Paranoias. Continuamos con este nuestro ritual de lo virtual de Clectomerlands edición 501, la que sonó por Sonora. Ahora con el meridiano de las efemérides mareadas desde nuestro bucanero buque y comenzamos recordando cómo un 30 de agosto de 1994 se lanzaba el álbum de Bad Religion, Stranger Than Fiction. El octavo álbum del grupo, con canciones que hablaban de la drogadicción del guitarrista Brett Gurewitz, como el hit Infected, que es un clásico del grupo, incluye una nueva versión del tema 21st Century Digital Boy, que ya aparecía en su disco Against the Grain. Los singles Incomplete, Infected y Stranger Than Fiction captaron la atención de miles de nuevos fans a mediados de los años 90 del siglo y milenio pasado, trascendiendo los reducidos circuitos del hardcore punk. También, un 30 de agosto, pero de 1973, se anunciaba la disolución de la baquetoncísima y mareadísima banda de The Doors. Tras la muerte de su líder, Jim Morrison, The Doors anunciaba oficialmente su disolución como grupo. Durante los 2 años que transcurrieron desde la desaparición de Morrison hasta la disolución de la banda, The Doors editaría 2 álbumes, Other Voices y Full Circle. Pero sin su líder, la cosa no volvió a ser lo mismo. Escuchamos a continuación el trancazo de tema titulado Incomplete The Bad Religion y después I'm Horny, I'm Stoned. O Ando Chorro y Cachondo del baquetón álbum Other Voices de The Doors con ni más ni menos que Don Robbie Krieger, el guitarrista en la voz, conmemorando el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas acá en nuestro ritual de lo virtual de Clictomerland, sedición 501, arrancando la 12ª temporada por Política Rock and Roll Radio 106.7 desde Hermosillo, Sonora hasta el Ajusco por Radio Común .mx. Clictomeroland Paranoias. Well, I'm tired, I'm nervous. says I'm not a hopeless case. I really wanna join the human race. Eso, fueron ni más ni menos que Bad Religion con Incomplete y The Doors con I'm Horny, I'm Stoned. Y nos asomamos vertiginosamente a la culminación de esta edición 501 de nuestro ritual de lo virtual, Eclecto Maryland para piratonas y piratones. Una vez más, en vivo y a todo calor desde los estudios de la nave nodriza Política Rock and Roll Radio. Nos pelamos con maquinita con la muy gustada sección de los pilones piratones para los chingüengüenchones, recordándoles que esta y todas las ediciones anteriores de este show se encuentran en tu plataforma de streaming preferida, por si quieres torturarte un poquito más y más. Nos escuchamos el próximo miércoles en la punta de las 9 p.m., también los domingos a las 8 p.m. de Hermosillo y 9 p.m. de Ciudad de México por radiocomún.mx, acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Maryland, sedición 501, arrancando la doceava temporada por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde el desierto de Sonora hasta la Jusco, por radiocomún.mx. Y ahora los pilones piratones. Before the world had begun.